Y aquí estamos de regreso, de vuelta al pago, como el paisano en su tranquera, como el perro del hortelano o como el pata de lana. Este es, amigos y amigas, el radioteatro de todos los pampeños. Después del mar quedó la sal. Campos ondulados después y exquisitos. Sol, la soledad de tanta tierra despoblada, un suelo solo, nada más que el lugar donde nací. Me importa dónde echar raíz. Está mi tierra, está gente aquí. Yo ya elegí dónde vivir, dónde morir. La pampa canta y el viento va en su voz. Por mucho tiempo lloró lágrimas de sal. Tierra de emprendedurismo y llanura, de bosta y pasto seco, de jarilla y mega estadio. Acá estamos, en nuestro terruño pajeroso y ardiente, como cada verano, ahora que somos apenas un viejo mar. Pegan fuego nuestros campos y nuestros cielos se ahuman. Pampeños y pequeños somos, acostumbrados al calor del estío, al clima severo y feroz. Acostumbrados también, y por qué no, a la mentira y el abuso, al aprovechamiento y la injusticia. Esos somos, pampeños, y a mucha honra. Ahora que todos los fuegos y el fuego desatan y desandan entre vientos su furia, ahora que al dolor lo asola el sol, ahora que la patria mediática mira de reojo para estas llanuras, hay hombres importantes preocupados por el efecto final de esa ofensiva ardiente. Y el que se quema con leche cuando ve la vaca, llora. En el Palacio Provincial, cuidando que las cosas no se vayan de cauce, el jefe Barba trata de alinear a sus soldados y bomberos, y por eso acude al auxilio del superministro Duro y de su mujer, Sangra Tonteca. Los ojos del radioteatro están ahí para ver, los oídos para escuchar lo que está pasando, lo que están charlando. Guarden su corazón bajo su piel de espina, roca, viento y sal. Bajo su piel una canción y el viento va, canta la pampa y tierra va. Escúchame, loco, ¿qué estás haciendo con los incendios? Es una locura lo que está pasando. No apagamos una llama, hermano. Estos fuegos están ejerciendo un menoscabo, un quiebre sobre nuestro territorio, sobre nuestros campos ondulantes y exquisitos, y más aún, sobre quienes lo habitamos y producimos cotidianamente. Déjate de ver, Sosorete. ¿O qué te crees que soy, boludo? Yo, por lo menos, podrías haber limpiado tus picadas. Ay, ay, ay, Carlos. Bueno. Ahora que mencionás lo de las picadas, voy a preparar algo saladito, dale. Aflojale a los postres, Sandra, por favor. ¿En serio? ¿Está ancha? Ey, no dije nada de los postres. Voy a preparar algo saladito, así pasamos el mal trago de los incendios, digo. Ya vengo, voy a la cocina y vuelvo. No la puedo parar, Carlos, no la puedo parar. Desde la luna de miel en Cuba, que no Sarandonga. Para de comer y de chupar. Sarandonga. Y bueno, Juan Carlos, ¿qué querés que te diga? Igual capaz que mejor que esté en su lugar natural, que es la cocina, en vez de en la banca legislativa. Porque no puede ser que esté ahí en la banca. Yo sé que a vos te jode, que hace rato le venís diciendo que no le entre una bala. Uy, perdón, dije una bala. Está bien, no digo más una bala, porque viste, viniendo de vos... ¿Qué están murmurando si ustedes, digo que le entra una bala, se pone en guardia. Ey, Carlos, Juan Carlos, ¿qué están murmurando? No se hagan los pillos, que bien que los conozco. ¿Pero qué están murmurando? Por favor, bueno. Vos tenés, ¿sabés qué? Tenés que hacer como triaca, Juan Carlos. Vos mandala a la concha de su madre, hija de puta. A ver, ¿están hablando de mí? ¿Están hablando de mí? Zarandonga, estoy cantando en la cocina y escucho que alguien habla de mí. ¿A quién tienen que mandar a la puta madre que lo parió? Tranquila, Sandra, tranquila. ¿A quién? Ya te he dicho más de una en una oportunidad y ya en Cuba te lo vine diciendo y te lo vine refregando todos los días. Tranquila, vos a la cocina, prepará las cositas y dejanos a nosotros con el jefe que estamos charlando tranquilamente. Conmigo no se hagan los capangas, ¿eh? Conmigo no, ¿eh? Que Sandra, los tengo bien controlados. Mirá que el primer saladito te lo tiro, ¿sabes dónde, no? Sí, sí, sí. Y el segundo a la cabina. Está bien. No me cambien el tema porque a mí me ofrecieron una picada. ¿Ves? A ver, ¿cuándo vas a limpiar las picadas, Juan Carlos? Bien contadas que les tengo las costillas, ¿eh? No sé de qué picadas hablan, pero la verdad, yo acá traje el chisito, el palito, el quesito. Y me parece que me están faltando al respeto. Por lo menos díganme que está rico todo lo que traje a la mesa. Tenés razón. Un poco de respeto a mi trabajo. Tenés razón. Lo que pasa que yo te voy a decir, limpiala, porque si no la limpias, algo va a pasar. Pero no me cambien el tema con la picada. Limpiala, Carlos, limpiala. ¿Cómo? ¿La limpio a Sandra? No. A las picadas, te digo. Ah, te entendí, limpiala, sin S. Claro, como las S's, pero para parecer pampeano me como las S's. Yo también a veces me la como, pero bueno... Es otro tema. Sí, ese es otro tema. Yo te repito, parame un poco con los fuegos, che. Ni el Rabino Berga hizo semejante desastre cuando se ocupó del tema. Bueno, Carlos, tampoco hay que exagerar, ¿eh? Después de todo, el fuego es re natural. Simplemente se queman los campos porque se tienen que quemar. Claro, Carlos. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Va. Lo que me faltaba. Haciendo lo que hay que hacer. Así que ahora me dicen que el fuego es natural y entonces nos tenemos que quemar todos. Pero por favor, si la Pampa es un viejo bar. ¿Cómo? ¿Cómo que La Pampa es un viejo bar? Si es un viejo bar, hay que salir a controlar. Tiene los papeles al día, le venden alcohol a menores. Pará, no, loco de mierda. Es un viejo mar inmenso. Es un viejo mar inmenso con un submarino pequeño. Pero frenalo, Sandrín, porque cuando se pone así... Ay, bueno, Barba, tranquilo, tranquilo. A ver, tranquilicémonos todos acá, que está re rico. Tomad, comete una aceitunita. Probá estos chips, qué ricos que están. Tranquilicémonos, ¿no? Me parece que tenemos que bajar un poco el freno, bajar los humos, ¿no? Creo yo, Bueno, ¿estamos? El fuego pasa y nosotros quedamos. Mírate vos, Tomás. Con lo del abaneco parecías requemado. Y ahora estás acá, como si nada, tranqui, todo pasa. Aparte, Carlos, vos también lo entenderás como ya lo entendimos con Sandra. El único fuego verdadero es el fuego. El amor. Es esa llama que se mantiene viva, la llama que arde, la llama que crece, la llama que flamea, la llama que respinga y la llama que llama. ¿La escuchás, Carlos? Me vuelve loco este papel de Sandrín. En mi vida, mi musa ardorosa me enciende y se enciende. Juan Carlos, ¿sabes que ardo en deseos cuando te pones así? Te tomás esa piña colada, zarandonga, cuando te movés como un danzarín erótico, cuando te quedás con un campo, cuando le das una orden a la poli, cuando es a la cabina o a la cabeza, cuando nuestros cuerpos sacan chispas y arman un siniestro que no tiene fin. Cocíname a fuego lento. Dale. Cortala con el bailoteo, Juan Carlos, para que tengas el paquetón, cortala con el WhatsApp, vos también, Sandra, es terrible. Cortala. Bueno, es que le quise mandar a los chicos. Ya vas a ver. Fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas. Caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento. Amor por cada fuego lento. Fuego lento en mi cintura, fuego lento y comisura. Vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo, camino. Fuego lento, fuego añejo. Sigo arribando en nuestra llama. Tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me hace salva. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas. Fuego lento, no tan lento. En todos lados se cuecen habas y nabas. También en el Palacio Nacional los pampeños dejan su huella, que es más de ida que de vuelta, pero huella al fin. No tan preocupados por los fuegos que se llevan puesto el terruño, pero sí por la quemazón que se lo puede llevar puesto a él, el colo. Pampeño como vos y como yo, planea una salida para los asuntos que le preocupan. Sabedor de los tejes y manejes de la seocracia, el colo pampeño, como vos y como yo, recorre oficinas, toca contactos, transfiere jugadores, la revolea a la tribuna, adjudica piletas a los amigos y después sabe cuál es el palenque donde rascarse. Por eso se le anima al mismísimo Mauricio. Claro que de la mano de una que es del palo, como Laurita el Groncho. La de la Oficina de Defensa de la Corrupción. Bien digo, Oficina de Defensa de la Corrupción. Ahí están, escuchalos. El Colo, Mauricio y Laurita. y el viento va en su voz. Por mucho tiempo lloró lágrimas de sal para arrancar sangre del agua y dar vida a la paz, porque al dolor razona el sol. ¡Hola, Mauricio! ¡Soy el Colo y soy bostero como vos! Ah, sí. ¿Qué haces, Javi? Pasá, pasá. ¿A qué viniste? ¿Cómo? ¿Vamos a armar otro picadito en la quinta este fin de...? No, Prezi, no. En realidad vengo por otros temas. Por eso vine con Laurita el Groncho, de la oficina antisarampión, anticorrupción. Anticorrupción, así se dice, ¿no? Sí, así se dice. Hola, Prezi, yo lo amo. Lo admiro desde siempre. Hay que hacerle un monumento a usted. Lo sigo en Instagram, le doy me gusta en Face, me compran sus tweets. Alto Prezi tenemos. Hola, Laurita. ¿Qué tal, Gor? ¿Cómo van esos controles? Bien, Prezi, bien. Está todo controlado y bajo control, pero sorry, ¿eh? No le queríamos plantear un temita con el Colo, tipo nada. Solo le queríamos plantear un temita, tipo nada. No me rompa las bolas, Colo. Que recién estoy volviendo las vacaciones. Un carronazo. Y ya me estoy preparando para las vacaciones. ¿Cómo las vacaciones? ¿Qué vacaciones? Ay, Colo, vengo del frío del carnaval. Y hoy estuve viendo algo ya para Semana Santa. La verdad, que lo mejor que hizo una yegua fue todo esto de poner feriados acá rato. A mí no se me había ocurrido. ¿Vos dónde te fuiste, Gor? No. Yo soy pampeano, che. El colo. ¿Vos tenés un cargo en el gobierno? Y sí, claro, che. Mauri, soy el responsable del área de deportes. Oh, sí. Entonces es bastante importante. El deporte no es como esas boludeces sociales o lo de la economía, qué sé yo, no sé, te lo debo eso, pero decime, ¿qué es lo que pasa? Yo le explico, Prezi, y lo amo y lo admiro y lo sigo en Face. Gracias, amor. Pasa que le hicieron una denuncia en el programa de La Rata, o sea, tipo nada. Y bueno, él quiere saber si eso lo complica. Yo le dije que le meta para adelante, como todos los demás, pero bueno, él quiere saber un poco qué piensa usted. ¿Pero qué es lo que te complicaría? Ay, ¿cómo? ¿Qué es? Estoy en tema. Claro, lo que pasa es que me denunciaron por lo de las piletas, que se las compramos a un amigo de la casa. Y la verdad es que yo no sé nadar. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Soy de una provincia con poca agua. Bueno, pero está muy bien que vos les des los ríos a Mendoza, porque si nosotros no sabemos qué hacer con el agua, así que, bueno, eso, que soy el Colo McAllister y soy pampeano como yo. Bueno, mira, si el tema es que lo de las piletas lo arreglaste con gente nuestra, la verdad es que te felicito, Colón. Esto lo podemos dejar así nomás ahorita, ¿no? No sé, hagamos algo como para que no quede todo tan sucio, ¿no? Pero no le pongamos palos en la rueda del Colo. Ay, Prezi, más vale. Sus deseos son órdenes. Y si no hace falta controlar, tampoco vamos a andar controlando. O sea, mandamos alguna carta de documento tipo nada, que la Rata diga sorry y bye bye. Pero Prezi, a mí me gustan las cosas claras. O sea, yo soy el Colo y yo soy el Colo, ¿eh? Y yo soy pampeano. Y patadura, ¿cómo lo acordaste? Bueno, un poquito puede ser. Ay, no, de fútbol no empiecen a hablar porque yo de fútbol no entiendo nada, ¿eh? Bueno, va, de política tampoco, bueno, tampoco no, ¿eh? Y de derecho más o menos, pero bueno, siempre me acuerdo de esa imagen del Colo en la ducha después del partido, qué sé yo, tipo nada. Bueno, Laurita, siempre me traen ese asunto a la memoria y a mí no me gusta. Basta que me hacen poner colorado. Bueno, Gor, no tengas vergüenza. Eso es fundamental para estar en nuestro gobierno. Mirá a mí. Mirá a Laurita. Mirá a los ministros, a Aranguren, en Caput. Mirános a todos. No hay que tener vergüenza, Colo. No, Colo, eso hay que traerlo sabido, ¿eh? Grabalo a fuego in your mind. Tuitealo, subilo en Instagram. Vergüenza a nosotros nunca, ¿eh? Siempre, sin vergüencita acá, ¿eh? Bueno. Si no... Bueno, yo los entiendo, ya los estoy entendiendo, está bien. Yo Face no manejo mucho, no Insta, pero bueno, en La Pampa los llamo a todos por teléfono y les digo, ¡hola! ¡Soy el Colo McAllister! Y soy pampeano como vos y como yo. Tenés que darles para adelante, Colo. Como cuando jugás en Boca, grabaste fuego esto. Metile garra. Sí. Estate tranquilo que acá nadie te va a perseguir. No, la vida. Ah, vale que no, Colo. Somos todos amigos acá. Todo bien con nosotros. Tipo nada. Nadie va a ir por vos por esa pavada de las piletas. Aparte nosotros vamos al mar, Punta del Este. ¿Qué tiene que ver las piletas con nosotros? Yo no sé nadar. Sentite en tierra firme y no dudes, ¿eh? Sos un ganador, ¿eh? ¡Un ganador! No hagas caso, no. Ya te la veo. Sigue adelante, nadie irá por ti. We are the champions. Grande que es el mar, ¿no? Uno entre mil yo ganaré. Sí, sí, sí se puede. Soy el Colo Macalico. Igual tenés que hacer otro spot, Colo, ¿eh? Yo ya quedo viejo. Sí, se puede. Hola, soy el Colo Macalico. Muchas letras no me den porque no voy a poder. Me olvido. ¿Dónde vamos? Santa. No sé a dónde quieren. Tenemos que armar un retiro. Sí, llamar a Marquitos y preguntarle, Colo. ¡Hola! ¡Marquitos! ¡Soy el Colo Macalister! La vida es como la marea. En ti que se buena alta mar. Va y viene sin parar. Aunque hice trampa, ni la voy a hacer. Y en esta noche he decidido abrir el corazón. Entre trampas de noche y de día, con corazones que vuelven a arrancar, con personajes victoriosos y derrotados, la vida sigue, por lo menos para alguno, también en el terruño pampeño. ¿Y quién podrá defendernos de todo esto? ¿Qué superhéroe vendrá a rescatarnos de los superhéroes que nos salvan ahora? ¿Tendremos destino de libertad o los corrales nos atacarán toda la vida? ¿Habrá una salida para tanta chatura? ¿Habrá otra pampa? Y ya que estamos preguntando en preguntones y preguntonas, ¿dónde está Andrea López? ¿Dónde la dejaron? ¿Dónde la escondieron? ¿En qué llanura la desaparecieron? En el terruño pampeño, los éxitos, los fracasos, van y vienen. El verano quema los campos que nunca vamos a desalambrar, mientras los ricachones y los amigos del poder llenan las piletas del Colo, de Mauri, del Barba, del Loco, en las que se tiran de cabeza los personajones que siempre ganan. Eso ya lo sabemos los pampeños, porque somos así, escucha. Somos tipos llanos, tipas chatas, que no andan levantando la cabeza para meterse en lo que no les importa. Así somos, así nos gusta, y así vamos a ser, calladitos, escondidos, sin quejarse. El bombero que apague el fuego, si puede, y las piletas que las llenen los mendocinos, que tienen agua. Pero no hagan olas, ni llamas. Así somos los pampeños, llanos, callados, quietitos. Hay que dejar pasar, dejar hacer al Colo, al Barba, al Sorete Tierno o al que le toque. Que cada cual atienda su juego. Lo importante es no quemarse uno. Pero si no te joden, que arda Troya, no te importa. Que arda nomás. Que se incineren la tierra y los animales. Que se queme el futuro. Que se incendie lo que tenga que incendiarse. Lo importante es que no te jodan. Lo tuyo es tuyo. Lo mío es mío. Dejalos a los que quieran quemarse solos. Dejalos que lo hagan a lo bonzo. Dejalos a esos fuegos locos llenos de chispas. Nosotros sigamos como somos así. Pampeños, mansitos, callados, llanos, chatitos. Fuegos bobos, ¿eh? Que no alumbran ni queman.